estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Esta semana comenzamos en la isla de Gran Canaria, The Red House Session, así se llama el nuevo EP de la banda The Zero Now, que estarán este 13 de julio presentándolo en Tormento Colectivo en la isla de Gran Canaria. Apertura de puertas a las 19 horas y comienzo del concierto a las 20 horas. Esto es en la calle Corrientes 9 en el Cebadal. Entrada 10 euros anticipadas en Entradium y 12 euros en taquillas. Además estarán acompañados de Infernal Hey. Comenzamos con The Zero Now. Acabamos de escuchar uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de la banda de Gran Canaria, The Zero Now, que estarán presentando este sábado 13 de julio en tormento colectivo en la isla de Gran Canaria. The Red House Session, así se llama su nuevo trabajo discográfico, y el tema, bueno, que acabamos de escuchar, de Rhys Dian, así se llama este nuevo tema incluido en este nuevo EP. Y nos vamos ahora con la banda de Lanzarote, Infernal Haze, que vuelan en esta ocasión después de haber suspendido el concierto en Fuerteventura en el Empire Rock. Bueno, pues estarán volando rumbo a Gran Canaria para acompañar en la presentación de The Seven Out, de su nuevo trabajo discográfico. Y aquí, bueno, pues uno de los temas de su último trabajo discográfico, del death metal volcánico de Infernal Haze. Aprovechando que estamos en la isla de Gran Canaria, por cierto, acaban de anunciar a Batman Manor como una de las bandas del día 5 de octubre en el Arrecife en vivo, que estarán junto con Bala, Fu Manchu y los locales John Doe. Por el momento va cogiendo un color bastante interesante. Vamos a ver lo que nos depara las bandas que aún quedan por confirmar en este Arrecife en vivo de este 2024. Pero bueno, a lo que íbamos. concierto en la isla de Gran Canaria. En este momento vamos a hablar de cuál de ellos, lo tenía aquí anotado y al final siempre acaba desapareciendo. Hablamos del Lomo Rock Fest, se celebra en la isla de Gran Canaria, estará presentado por el compañero Salva Díaz. Es la tercera edición, 27 de julio, desde las 7 de la tarde en el Lomo del Cementerio, en Telde. Las Ratas, Ajit, Malamute, Mandarrias Band, Naife y Tocados. Vamos a escuchar no a todas, pero sí a casi todas las bandas que estarán actuando en esta tercera edición del Lomo Rock Fest, y lo hacemos con Malamute. Ellos juegan en casa, son de la isla de Gran Canaria. Quien no son de allí, hablamos de Mandarrias Band, vienen desde La Padilla, en la isla de Tenerife. También son responsables de realizar un festival en Tenerife. Luego te digo el nombre, porque ahora mismo se me acaba de ir por completo la cabeza. Pero lo que vamos escuchando, uno de los temas de esta formación de Tenerife, Placeres se llama el tema, y ellos son Mandarrias Band. Una tarde de sofá con el puto tema. Padarte Rock, en La Padilla, en Tegueste, en Tenerife. Así se llama el festival donde Mandarrias Band son parte implicada y responsables de que se haga realidad. Las Ratas también llegan desde Tenerife, estarán el día 27 de julio en este festival llamado Lomo Rock Fest en su tercera edición, 27 de julio. En esta ocasión, desde la isla de Lanzarote, allí presentando Refractation. Probablemente lo estoy diciendo tremendamente mal, pero bueno, es su último trabajo discográfico. Siguen promocionándolo a lo largo y ancho de este mundo, sobre todo en varios puntos de España y también de Canarias, como este Lomo Rock Fest, 27 de julio. No me voy a cansar de repetirlo hasta que terminemos con este repaso de bandas que estarán actuando en esta tercera edición del festival Lomo Rock Fest. Por cierto, con Ayir, que hace bastante tiempito ya que no se mueven fuera de las islas. Descansito tampoco viene mal de vez en cuando para recargar pilas y volver a retomar todas esas salidas que estaban realizando hasta hace no muy poquito tiempo. Tocados, también responsables, en este caso Tony, de que el Garitas Rock se haga realidad año tras año, pero antes de comenzar con ese breve repaso también del Garita Rock, cerramos esta mención especial al Festival Lomo Rock Fest, tercera edición, donde nuestro compañero Salva Díaz, ya decíamos anteriormente, será el encargado de su presentación, y tendremos a Las Ratas, a Jeep, Malamute, Mandarrias Band, Naife y Tocado. Serán los encargados o las encargadas de amenizar la velada musical el 27 de julio desde las 7 de la tarde en el lomo del cementerio en Telde. Nota importante, entrada totalmente gratuita. We'll be right back. Bueno, esto hay que decir que es el tema extraído de un videoclip que se grabó durante la pandemia. Cada uno de ellos en sus respectivas casas fueron componiendo, bueno, grabándose sus partes, batería, guitarra, bajo, voz. Y luego, bueno, pues se recompuso todo eso y hay un vídeo que puedes ver en su canal de YouTube. Por otra parte, bueno, aquí la parte musical de esta banda llamada Tocados y que estarán en el Lomo Rock Fest, tercera edición. Otro festival, en este caso, como decíamos anteriormente, organizado en mayor parte por Tony, quien es guitarra y vocalista de la banda Tocados y que también estarán actuando en esta ocasión el 7 de septiembre en la Plaza de la Garita Telde desde las 8 de la noche. Vamos a escuchar una de las bandas que estarán actuando y luego largamos todo el cartel al completo. Underground Combustible. Cobarde has sido siempre, por tus miedos esto sigue así. Esperando a que la suerte te mire, la decisión es parar o correr. El casino abre sus puertas, la partida va a comenzar. Hagan todos sus apuestas, caen los dados y no va más. Pero Este festival, fiel a su tradición de realizarse el mismo día que toca, da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. El día que sea, ahí está, el 7 de septiembre, puntuales y exactos en ese mismo día. 8 de la tarde en Plaza de la Garita Telde, séptimo Garitas Rock, organiza TG Eventos. Bueno, pues en esta ocasión van a contar con Dr. Yao, Helchion, Tocados, Sao, Namazu, Escayao y Underground Combustible, que es la banda que acabamos de escuchar en este momento. Y bueno, pues nos quedamos ahora con Escayao y luego ya seguiremos otros derroteros musicales, pero que vamos, que sigue más o menos en la línea de lo que estamos escuchando en esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Nos llega ahora Banda Basotti. Bueno, hacía un montonazo de tiempo que no escuchaba nada de uno de esta banda. Es verdad que dentro de Mucho Más que Rock and Roll, lo que mayormente viene siendo lo que suena bandas de habla hispana. Bueno, en esta ocasión cantan en otro idioma, no es el castellano. Oiga, que tampoco está muy lejano el italiano, ¿eh? Y sobre todo por una causa bastante importante, y es sobre la situación. Perdón por el taponazo que le acabo de dar el micro. Es que hasta nervioso se pone uno con estas cuestiones sociales, políticas, no sé, llámalo como tú quieras llamar. Pero la matanza que se está realizando en Palestina ya no tiene nombre alguno, sino genocidio. Bueno, pues Banda Bassotti dedica este tema a eso que está ocurriendo en Palestina. الأرض تنادي وتصرخ الحطام والغبار والأذرع الميت شرائح الإنسان غير مريحة لمن يراها محبوسين بين الحديد والحجر المقابر الجماعية في الهواء الطلق الفرصة الوحيدة أمامهم لتحرير أنفسهم هي أن يروي الآخرون قصتهم Vince facile un governo di assassini Lancia distruzione dal cielo alla terra, nascosti dall'ipocrisia. Facile il volo che bombarda, solo qui che uccide, trasforma le vite in drappi bianchi, sudori sporchi di sangue. Il fumo nero dell'esplosione vince la polvere, la schiaccia con potenza, su terra futuro, sogni e amori. Al fur salvajida, hamamaum. لتحريري أنفسهم إيا أني أرويل أخرون قصتهم. En estas últimas semanas, Arrecife en Vivo ha ido anunciando algunas de las bandas que estarán el día 4 y el día 5 de octubre, la parte, digamos, más rockera del festival. Aunque, oiga, hay que ir a cada uno de los conciertos que se celebran. Te gustará más, te gustará menos, pero bueno, a lo mejor te llevas una sorpresita viendo cosas que pensabas que no te gustaban del todo. Bueno, todo hay que darle una oportunidad. Bueno, pues el día 4 anuncian a los chicos del millo o del maíz, que dirían fuera de estas tierras insulares, pues prácticamente en esta gira, en esta su última gira, donde ya se retiran los pibes estos del directo. El derecho a la pereza, además, oye, que nos viene que ni pintado el tema de los chicos del maíz. Flexibilidad donde tú decides cómo organizarte, lo cual supone que el domingo a lo mejor estás trabajando y pensando para desarrollar eso. Al mismo tiempo te exigen ese vuelco emocional. De hecho, hay un en recursos humanos, se habla de contrato emocional, donde tú no solo contratas una serie de condiciones, sino que también, pues si toca el sábado irte a Aranjuez a pintar cuadros para hacer team building, pues te tendrás que ir, porque aquí lo que importa es la cohesión, donde en lugar de salarios lo que ofrecemos es buen ambiente. Yo no nací en el barrio, nací en un hospital. El camello de tu clase ahora es nacional y le costó aprobar mucha ortografía. Eso sí, sacó un 10 en psicopatía. Dame una alegría, dime que quebró Iberdrola. Un sueño erótico, estropear el Mercadona. Y te crees clase media y te digo, eres clase obrera. Si escuchas follar al vecino, que muera Luis Figo, viva Cantona. A Netanyahu, un misil de Hezbollah. Que venga el Mossad, me encontrará en el bar, bebiendo barrechat, insultando a Juan del Val. ¿Quieres robar? Hazlo en supermercados. ¿Quieres ocupar? Hazlo a grandes propietarios. Que el trabajo no dignifica, yo lo reconozco. Quiero vivir de paguitas. Venimos del barro, los bloques de ladrillo visto. Para mi suegra el anticristo, me tiro el pisto, joder, nací en el Mediterráneo. A mí me falta calle, sí. A ti te falta andamio, no pillas o te lo explico. Odiar a los ricos, que todo arda por completo. Los gritos anuncian el desastre, la nostalgia en la industria que nos pone tristes. En este mundo de contrastes, sobrevivo en el Carmen vecino ilustre. Descubriste que la mazorca como butanes para los niños. Duermo poco, sueño mucho, ángeles caídos. Ahora también publico libros. Saigón editorial, primera base. El más tonto de clase, opósito a gendarme. Mi fantasía sexual, te lo juro, jubilarme. Y verdades que acribillan. Calamar, un pijo falso que se cree Bob Dylan. Resolutivos como Killian. Abolir la familia de caciques y caudillos. Mira cómo brillo, tú chupa banquillo, yo a cuchillo. Envejecer como Jane Fonda, no como loquillo. Fuck la pegatina, lo siento pibe. Lanzaremos confeti cuando Palestina sea libre. Ya pasó de moda el 15M y muchos rappers que se sumaron vuelven a hablar de sus penes. No pasa nada, nene, se te da mejor. Y tu mensaje, créeme, era muy cercano a Vox. Autosuperación, mantra liberal. ¿Quieres ser el mejor? Yo vivir sin trabajar. Que la escalera social es un invento. Por mucho que tú muestres, se puede triunfar sin talento. Quiero ser libre, no productivo. El trabajo no dignifica. Ejecutar al ejecutivo. En tu mansión, que más tu lado y que trabaje Rita. Quiero ser libre, no productivo. El trabajo no dignifica. Ejecutar al ejecutivo. En tu mansión, que más tu lado y que trabaje Rita. El derecho a la pereza. El derecho a la pereza. Pues estoy improvisando loco. Déjalo, déjalo. Lo dicho, no va pintando nada mal estas últimas novedades dentro del Arrecife en Vivo para los días 4 y 5 de octubre. Recuerda que son los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros de octubre, además del añadido del sábado día 5 y de la fiesta canalla el día 12 también. Pero bueno, esos son otros, digamos, unos extras añadidos a lo que es el festival en sí, de los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros de octubre. Vamos justito de tiempo, vale. Nos vamos a despedir con Albertucho y Cuyo Romero, una combinación explosiva en estas dos voces, con su tema, el de Albertucho, Uróboros. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Gusanillo en devorar las miserias del pasado, eso es lo que yo he tardado. Lo que tarda un asesino en perdonar su conciencia malherida, a mi punto de partida, yo he tardado en regresar. Lo que quiera cadenero enderezar con su vara de mulero, eso es todo lo que quiero. Lo que lloran los relojes al andar, se lo doy a un cielo abierto, para que vuelva mi Alberto y se ponga tierno al pan, y que empiece el aguacero, que saldremos a ladrar y que sobre libertad. Para comenzar de nuevo, somos la serpiente que nos mira, se alimenta de la herida y se vuelve a reencarnar. Somos el espíritu divino de volver a ser el niño que comienza a caminar. Reconciliará con el yo que habías perdido.